ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor,